En Radio Goga también entras en sintonía con el medio ambiente. Eco Goga, todos los jueves de 15 a 17 horas. Ponemos corazón donde el medio es nuestro ambiente. Ahí estamos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Iniciamos una nueva edición de este programa dedicado al medio ambiente. Esto es Ecogoga, un programa sin desperdicios. Exactamente, no queda nada para tirar. Hacemos Ecogoga, Matías Olivera en controles. Acá el amigo José Luis Vecina. Buenas tardes, José. ¿Qué tal? ¿Qué dicen? Y mi nombre es Sandra Canosa. Hoy tenemos un ausente con aviso, es Roberto Rosenthal. Seguramente nos está escuchando, le mandamos un saludo muy grande. Sí, seguramente nos estará escuchando porque mientras trabaja él escucha radio. Y de todas maneras le digo que se quede tranquilo, que el abogado ya está enterado de todo y que va a preparar el habeas corpus. Ah, bueno, lo zafaste entonces, Robert. Zafaste. Bien, bueno, 11 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Iniciamos musicalmente el programa de esta manera, después te decimos lo que vamos a tener. Las cosas que están pasando es cosa de no creerlas, y eso que estuve esperando toda mi vida para verlas, y las que van a venir, calcula, golondrina, que solo quiero vivir para sacarme esa espina, que solo quiero vivir para sacarme esa espina. Y aunque ya he vivido mucho, para esperarla soy mozo, apuesto un 10 contra un pucho a que las vivo y las gozo. Voy a sacarme el antojo cuando se hayan realizado, de verle a mucho los ojos como botines cambiar, de verle a mucho los ojos como botines cambiar. Los peones van a ligar, serán peones de otras leyes, porque ahora, sin despreciar, somos igual que los bueyes. Vos vas a ser jubilar todo un don güey golondrina, si es que no te han envasado como en lata de sardina, si es que no te han envasado como en lata de sardina. Pobre mi güey compañero, que no puede comprender, pero me entiende el lucero que sabe de amanecer. Voy a sacarme el antojo cuando se hayan realizado, de verle a mucho los ojos como botines cambiar, de verle a mucho los ojos como botines cambiar. Escucha. escuchábamos, José Luis? Fue el maestro Daniel Biglietti en Antojo. Se te antojó escuchar folclore. Se me antojó escuchar folclore y tango. Así y que... tango, así que hoy tenemos folclore y tango. Sí, vos sí, estás sí. aprovechando que no está Rosenthal. Yo te doy vía libre, ¿viste? Soy buena. No, igualmente Biglietti muy bien. Bueno, en este segundo segmento siempre nos referimos a las efemérides. Exactamente, sí, señora. Hoy, por ejemplo, estamos... 7 de julio, si no me equivoco. Sí, exactamente. Día de la conservación del suelo. Muy bien, el Día de la Conservación del Suelo, te digo de dónde viene. Esto fue establecido desde 1960, cuando murió el doctor Hugh Hammond Bennett, que fue considerado el padre de la conservación del suelo y jefe del Servicio de Erosión de Suelos de Estados Unidos. Se busca a través de este día generar conciencia sobre la importancia de los suelos, evitando su degradación creciente a través de los usos insustentables que se hacen y que potencian los efectos negativos de los procesos naturales. Hoy, sí. Día Mundial de la Conservación del Suelo. Tuvo que venir uno de Norteamérica a poner un Día del Suelo, porque todos los pueblos originarios de acá, más los de Asia... No, ellos nunca se refirieron al tema, no. Por lo menos no se lo publicaron. Un tal Hugh Hammond Bennett. Claro, bueno, pero bienvenido sea, si el tipo por lo menos se preocupó, más en Estados Unidos. ¿Y el 11 de julio qué pasa? El 11 de julio es el Día Mundial de la Población. Supongo que será... A ver. Del control de la población o del desarrollo... poblacional en el mundo, ¿no? O sea, hay, es medio tramposo, ¿no? A ver, ¿tenés algo para...? A ver, según este calendario ambiental dice que desde el 11 de julio de 1987 se conmemora este día como el día de los 5.000 millones. ¿Viste? En honor a la cifra que alcanzó la población mundial en ese momento. En el 89 el Consejo de Administración del PNUD se propuso este día como Día Mundial de la Población con el objetivo de centrar la atención de los pueblos en la importancia de los problemas demográficos, la necesidad de encontrar soluciones urgentes a varios temas como la desigualdad de oportunidades de grupos minoritarios en la sociedad que compromete a la humanidad toda. Es el día del forro. O va, del preservativo. Como para redondear. Claro, se trata de la preocupación que tienen. Eso es un día tramposo. Fíjense que con el tema este de nuestra forma de vivir, que ajá, es la sociedad de consumo, que es el ejemplo que se impone desde los países súper adelantados, hoy no sobra gente. Se dice que si superamos los 10.000 millones, el sistema entra en crisis. No llegamos a los 10.000 millones, el sistema ya está hecho percha. Y ellos están preocupados por el control de la natalidad justamente por esto, porque entre... tener que, no sé, regalarte los preservativos o controlar la población a tirar una bomba atómica de última, o tener que dejar el coche, de usar el coche, ya sabemos cuál eligieron, ¿no es cierto? Ya sabemos que... Uh-huh. Así que, bueno, seamos responsables con los chicos. Eligen los virus y todos esos como para controlar también. También. Siempre se escapa alguno, ¿viste? Exactamente. Bueno, estas como efemérides y... Y tenemos otra más, ¿no? Dale. Que era que mes... Es el mes de la amistad. ¡Ah! Mira qué paquetería. Y hoy es San Fermín, así que un saludo a todos los Fermines. Eso. 7 de julio, San Fermín. Bueno, terminamos con el tema de efemérides. ¿Tenés algún saludo para mandar? Sí, tengo alguno. Mira, tengo para Buenos Aires, para Ignacio y Cecilia, para Alicia, Armando y María Cecilia, que son gente de Buenos Aires y que supongo que me estarán escuchando. Después lo tengo para Luis, para Celeste, para Tadeo. Se trajo la lista tipo Rosenthal. Y algo tengo que reemplazar. Tengo saludos para Esteban, para Patricia, para Victoria y para Joaquín. Y para Luisina de San Luis, que me mandó un mensaje que me dice: a ver, ¿cuándo pagás lo que me debes? Mucho cariño. Nunca. Sí, ya lo habrá entendido, ¿no? Bueno, esos son mis saludos. Muy bien. ¿Tenés? Sí. No, yo no. Para el oso. Ya voy a saludar a alguien. Les digo, ahora, en el próximo bloque, tenemos acá visitas a los estudios de Radio Goga, la gente del CIDEP, para hablar un poco de permacultura, como lo estamos haciendo todos los meses. Y ahora, señor operador, podemos ir con un tema musical. Muchas gracias.

La página. Esto está en la página de Facebook del CIDEP, C-I-D-E-P. Bueno, y en el álbum se llama Baño Seco. Tal vez tengan que hacerse amigos o, bueno, del CIDEP en Facebook para acceder a las fotografías. Ajá. Y, bueno, están en línea. Muy bien, entonces, ¿podés repetir? Es www.facebook.com/CIDEP. Exacto. Bien. Bien, y ahí pusimos algunas imágenes como para mostrar un poquito, sí, también. Graficar el diseño. Claro. Ajá. Si bien ahora vamos a contar por la radio, no se preocupen los oyentes porque van a decir, nosotros no tenemos Facebook. Claro. A mí me supuesto, pasa, yo no uso Facebook. Claro. O no tenés internet directamente. Claro. Bueno, y esto va a quedar en la hoja del programa también. Lo vamos a pasar, sí. Lo vamos a pasar. Perfecto, así como para que tenga difusión. Uh-huh. Un poquito la idea es el concepto general de lo que es el residuo y el reciclado. Uh-huh. Dentro de lo que del concepto que tenemos por ahí de residuo, ya no hablamos más de basura, sí, sino que hablamos de residuo, es el hecho de que el residuo, digamos, lo que hay que tener claro es que el residuo de un proceso es el alimento de otro proceso. Claro. Entonces, ahí entramos en la idea de ciclo. Uh-huh. Si no en que esto va para un lado y a lo mejor el recurso que necesito después para producir otra cosa lo traigo de otro lado que a lo mejor está a miles de kilómetros. Claro. Entonces, cuando el residuo de un proceso de ciclo natural, ¿no? Claro, podemos, ciclo, ¿no? sí. Ciclo natural que de algún modo nosotros intervenimos en a lo mejor ordenarlo, acomodarlo, porque decimos, bueno, esto lo ponemos para allá, lo ponemos para acá, pero siempre dentro de un marco. Entonces, si nosotros pensamos en que el residuo de este proceso es el alimento de este proceso, y el residuo de este, el de este, el de este, el de este, a lo mejor se arma una cadena, no sé, de 2 pasos, 5 pasos, 10 pasos, dependiendo del proceso. Uh-huh. Lo ideal es que se pueda haber la mayor cantidad de pasos posibles. Entonces, sí, aprovechamos un poquito mejor la materia y la energía de esa forma. Uh-huh. Entonces, cuando tenemos ese concepto de residuo, para nosotros el residuo ya no es un problema, sino que es un recurso. Exactamente. Qué bueno. Eso es muy importante. Uh-huh. Entonces, ahora tenemos el tema de el tan polémico tema de las aguas negras, o la caca, la materia fecal, sí, que es la que trae aparejado un montón de problemas sanitarios por la cuestión de los patógenos, la Escherichia coli y bueno, algunas otras cosas que pueden. Sí, fundamentalmente por eso y porque puede contaminar la vida. Sí, agua. Sí, totalmente. Bueno, justamente a partir de ahí, lo que es muy habitual en la zona, salvando todo el sistema cloacal y lo que está conectado, digamos, a la red cloacal, el resto es pozo negro, muchas veces sin cámara séptica. Digamos, para sí mismo la cámara séptica no asegura la eliminación de... total de bacterias. No. Es parte del proceso de degradación de la materia orgánica. Uh-huh. Es una parte, es un proceso anaeróbico y después viene un proceso aeróbico que generalmente en un pozo bien hecho, digamos, no un pozo ciego bien hecho, tendría que funcionar bien. Lo que pasa es que acá nosotros, y más en esta época, tenemos el agua arriba, sí, a flor de tierra, ¿no? Y en algunos lugares, por ejemplo, donde hay muchos mallines, es peor todavía. Claro, entonces sube la capa freática y claro, no, y entonces no, o sea, directamente hay muchos lugares, y por ahí pasan lugares bajos, acá de Bolsón, o en otros, en el hoyo sé que sucede, de que cuando, digamos, sube, los pozos no tienen la capacidad de absorber, porque justamente lo que tiene el pozo negro es que tiene que tener la capacidad de que absorba el agua, pero también tiene que estar en contacto con el aire, todo eso. Sí. O sea, se desarrollan procesos aeróbicos. Y tiene que tener un tiempo que permita filtrar y degradar. Y una cierta profundidad, digamos, de ese agua hasta llegar a la capa freática, uh-huh, digamos. Bueno, eso no sucede acá porque estamos, a no ser que sea, bueno, más arriba en el cerro, en lugares muy... Sí, muy que escurra curado. Fácil. Pero bueno, el tema es que esta sería una opción de saneamiento para el tratamiento de aguas negras. Uh-huh. ¿No? Aguas negras son las aguas que contienen la materia fecal. Sí. Y por un lado lo que tiene este sistema es que es un sistema que por un lado procesa la orina y por otro lado procesa la materia fecal. Entonces, uh-huh, tenemos 2 caminos. Para eso se utiliza una taza. La taza le llamo el asiento, lo que comúnmente conocemos como el inodoro. Uh-huh. Sí. Si nosotros le decimos la taza, creo que se nos pegó de los mexicanos. A nosotros aquí en yo le digo inodoro. Por eso, a nosotros, los que somos el baño seco, digamos. Porque México tiene mucho trabajo. De hecho, mucha de la bibliografía que consultamos es mexicana. Sí. ¿No? Entonces, por ahí hemos implementado algunos. Sí, por la foto aclaremos que parece más una sopera, ¿no? Pero creo que la parte inferior de lo que sería el asiento de inodoro es la taza, propiamente dicho, la otra parte es asiento. Claro, el asiento. Y el sistema puede ser seco, el watercloth o lo que sea, ¿no? Claro, es un baño seco. Uh-huh. Bueno, el asiento completo, sí, digamos, toda la butaca completa. Butaca. Esa queda re linda, me gusta la butaca. Porque después va el tronito, el trono. Es una butaca. Claro. Trono. Después va en la creatividad. Claro. O sea, uno le puede dar el formato que quiera. Está bueno. ¿No? Pero bueno, no sé cómo andamos de... Dale. No, seguí. Sí, está el tema, bien. El tema es interesante. El asunto es escatológico, que por lo menos. Es totalmente escatológico. El tema es que, digamos, el asiento, ajá, ¿no? Tiene abajo un embudo en donde naturalmente, por la forma de orinar tanto del hombre como de la mujer, la orina va a parar ese embudo. Uh-huh. Si nosotros usamos un embudo generoso... Va para adelante, digamos. Va para adelante, uh-huh, exactamente. Y la materia fecal también está, digamos, fisiológicamente determinado el espacio donde va a caer. Cae la materia fecal, digamos, entonces hay un espacio donde cae la materia fecal. Y la materia fecal va a parar a un depósito, uh-huh, que depende de cómo se maneje el baño seco. Si es con un depósito que se retira o si es algo seco, algo, digamos, un lugar donde queda ahí depositada la materia fecal y se procesa completamente en ese lugar. Uh-huh. Hay dos maneras. Después lo vamos a hablar, pero el resultado final es un abono de excelente calidad, sí, y libre de patógenos. ¿Por qué? Porque en todo el proceso, que dura más o menos un año y medio, entre un año y uh-huh medio, de compostaje, digamos, se va secando esa materia, se la expone, una vez que, si el sistema es el de depósito, que se retira ese depósito, se lo expone al sol, digamos, como para que se eleve un poco la temperatura, uh-huh, en el interior del contenedor, y con el tiempo, entre temperatura y tiempo, son dos variables importantes, se va deshidratando y se va generando un medio que no es propicio para el desarrollo de los patógenos, entonces, ajá, se eliminan los patógenos. Eso lo tenemos en toda la bibliografía que hemos leído, con todos los tiempos. A nosotros nos está faltando el paso de mandar a analizar la muestra. De, ajá, todos modos, digamos, por las condiciones y por lo que se ve, o sea, no vemos obviamente a la bacteria. Son microorganismos, pero digamos, la tierra, el abono resultante, nosotros lo estamos utilizando cada vez que trasplantamos un árbol para abonar los frutales. A veces lo usamos para abonar la frambuesa, por ejemplo, y lo usamos mucho ahora en vivero, para enviverar, hacer esquejes, digamos, en vivero, digamos, mucho. Todos los plantines se utiliza ese material, que a veces se utiliza solo y a veces se mezcla con tierra. Este material, sí. No, es una pregunta, yo que conocí de estos inodoros, La materia fecal caía sobre una cama de que eran lombrices. Bueno, es otra forma. Ajá. Es otra ¿Ustedes forma. La practicaron nosotros, esa? No, nosotros los modelos que tenemos hoy día en el Centro de Permacultura, el modelo, digamos, es uno en cuanto al funcionamiento. Sí. Sí. Que es un depósito, es una cámara que está abajo, que... donde ponemos un medio tambor, digamos, de 200 litros. Sí. Ponemos la mitad de 100 litros, le ponemos las manijitas, todo como para que sea cómodo de mover. Fácil de manejar. Entonces, se va llenando ese tambor. Uh-huh. A medida que uno va al baño y hace caca, sí, ¿sí? Una vez que terminamos, le ponemos aserrín, que ese es el material secante, entonces eso ayuda a secar la materia fecal. ¿Ceniza no? Como se hace, por ejemplo, en las letrinas. Sí, ceniza le ponemos, pero no tanto, porque la ceniza después cuesta más, digamos, el proceso de compostaje. Ajá. Nosotros le ponemos un poco de ceniza, y eso lo estoy experimentando mucho ahora, en el lugar donde estoy viviendo, que digamos que es la primera casa con baño seco integrado, uh-huh, en el Centro de Permacultura, porque los otros son todos baños secos que están afuera. Separados, sí. Sí, en la casa donde estoy viviendo ahora es una casa que le hicimos un baño seco integrado. Uh-huh. Y ahí estoy usando una tacita de ceniza no sé, dos veces por semana. Uh-huh. Y eso, por lo que he leído, por lo que me han informado y por lo que estoy comprobando, reduce muchísimo el tema de dolores. Ajá. ¿Mm? Yo, que es la pregunta que se hace todo el mundo, ¿qué pasa con el olor, no? Porque es, digamos, la... yo ese que vi con lombriz me dijeron, no, si funciona bien, no hay olor para nada. Con ceniza vi las letrinas, que también no hay ningún problema. Uh-huh. ¿Cómo queda cerrado? Porque para la gente que más o menos venimos con una cultura de ir a un baño convencional, uh-huh. Es difícil pensar en una casa con un baño integrado. Uh-huh. Que trabaje con este sistema seco, ¿no? O sea, dice, no, por ahí se juntan las moscas, por ahí me viene, qué sé yo, King Kong por ahí abajo, a veces uno se siente, ¿viste? Como es una cosa oscura, dice, uy, claro, ¿qué pasa acá? ¿Qué vendrá acá, no? Sí. Para la gente que está acostumbrada a las letrinas, a la letrina convencional, esto es muchísimo mejor, eso seguro, porque hay letrinas que son espantosas, ¿no? Pero es como todo, a ver, un baño que está limpio y bien usado, uh-huh. uno... es un baño más agradable, por así. Y acá pasa lo mismo. Si el baño lo descuidás, si es un desastre, bueno, va a ser un desastre y no tiene la culpa el sistema. No, está bien. ¿Sí? Pero la gente que no está familiarizada con... Por ejemplo, uno va a cualquier refugio de acá, de la localidad, y yo los que me tocaron, por suerte me tocaron, estaban limpios, eran, obviamente, una cosa muy rústica, porque hecha de un refugiero, era, en ese caso eran letrinas, pero no había ningún dolor, estaban limpios porque se usaba ceniza, ¿no? La ceniza, vos me decís que dificulta efectivamente el proceso orgánico de descomposición. Si usás nada más que ceniza. Claro. Ahora vos me decís que le ponen aserrín. Pero hay que ver, digamos, o sea, no es que... No, son... Si eso lo dejás y a largo plazo está funcionando, está bien, digamos, ¿no? Y si es el material que tenés a mano... Sí, no, pero por ahí sería más dificultoso para reciclarlo como compost, ¿no? Claro. Si fuese ceniza, son más áridos, porque es medio alcalino. Sí. Y una pregunta más, ¿qué pasa con los papeles? ¿Se tiran ahí? Los papeles se pueden tirar ahí, sí, no hay problema. Si uno, por ejemplo, tiene un sistema de calefacción a leña, y como muchos a veces, y hasta acá en el pueblo, lo ponen en un tachito, después va a la basura y listo. Bueno, dentro del marco en el cual nosotros nos movemos, decimos, bueno, a ver, si tenemos una calefacción a leña, los podemos poner en un tachito y los quemamos. ¿Sí? Nos dan energía porque nos dan calor. ¿Sí? Y sería un poquito mejor porque ayudaría, digamos, a que, digamos, el papel se termina descomponiendo igual. Claro. ¿Sí? Pero es mejor si los quemamos, o sea, tarda más. O sea, es más fácil. Es más fácil, sí. En ese sentido, sí. ¿Por dónde andamos? Andamos, por ejemplo, yo soy una persona que quiero hacer un baño seco. Sí. ¿Qué es lo primero que tengo que fijarme, que conseguir? Primero tener las ganas de hacerlo. Sí. Y estar dispuesto. Es mucho laburo. ¿No? A ver, no está muy apurada tampoco, ¿no? ¿Mucho laburo usarlo o mucho laburo hacerlo? Y uno está acostumbrado a esto del inodoro, pum, tirar la cadena y ya, o sea, por eso te digo. O sea, ¿cuál cambia el hábito? Cambia totalmente, ahí fíjate, es la imagen. Vos decís, yo, la imagen que doy a veces en los talleres, vos apretás el botón, tirás la cadena y te olvidás. Acá no te podés olvidar, porque acá tenés que ser responsable hasta de tu caca. Claro. ¿No? Entonces, así como somos responsables de los residuos, somos responsables de producir los alimentos, somos responsables de cuidar la energía, también tenemos que ser responsables de nuestra caca y de todo lo que nosotros generamos, o sea, a nuestro alrededor. Toda la olita que vamos dejando, bueno, tendríamos que hacernos cada vez más cargo de eso. Claro. Pero está bueno ver esto de que nuestro residuo es un recurso. Totalmente, también. Claro, totalmente. Entonces, ¿qué busco? Una taza primero. Primero tendrías que ver, digamos, qué modelo querés hacer. Bueno, para eso tenemos que sentarnos un rato, claro. Ver qué querés hacer, si se puede hacer, si lo querés hacer vos o no. Yo, por ejemplo, tengo planos de cómo hacer el asiento, el casero, el que estamos, ese uno de madera, que lo hacemos con fibra fácil, digamos, muy simple. O si no, bueno, lo construimos. Si alguien dice, no, mira, yo he construido, vino gente y me dijo, mira, necesito hacer tal cosa, quiero poner un baño, me acuerdo, allá en la meseta, cerca de Piedra Parada. Bueno, le armé toda una estructura y ya se la llevó, listo. Perfecto. ¿Sí? Ahora, hace unos meses atrás nos llamaron, se comunicaron desde Santiago del Estero, que iba a ir, creo que Jorge Blanco, a dar un taller y que querían hacer los baños secos. Y nos preguntaron a nosotros, yo digo, mirá, me parece más simple, yo te mando el plano, seguramente allá alguien va a ver que lo sepa hacer, le mandé todo cómo hacerlo y claro, fabricaron allá, digamos. Y acá podemos ver si alguien lo quiere fabricar o directamente lo podemos hacer nosotros, que tenemos un poco más la maña, digamos. Y por lo que veo en las fotos, las superficies que ocupan es un baño convencional. El asiento es, sí, son 50 por 40 por 40 de alto, digamos, no... El modelo que están viendo acá, que estamos viendo en las fotos, que ustedes también pueden ver a través del Facebook, tiene un embudo de 20 centímetros de diámetro para el separador de orina. Uh-huh. Bien, después hay otro que dice tapa de la cámara, donde se ubica el contenedor de materia fecal. La tapa está pintada de negro para que al orientarla al sol, eleve la temperatura del aire interior. Eso favorece también, eso también es importante para el tema de los olores. Ajá. Porque si bien favorece el secado, también favorece la circulación de aire. Entonces, estos baños vienen con una chimenea adosada, en algunas fotos aparecen. Sí. Esa chimenea justamente es como un tubo de ventilación. Como tendría también cualquier como una cámara séptica o también. Claro, el tubo que te lo saca arriba. Y si todo funciona bien, yo te digo que lo estoy usando en casa y está funcionando perfecto, vos vas al baño, levantás la tapa y no es que te vas a encontrar con el espanto. No. O sea, está fabuloso, o sea, no sale olor, está todo bien, digamos. El que yo vi no tenía olor. Se genera una relación con el baño, porque uno ve las modificaciones de lo que uno hace. Está relacionado también con la alimentación, el tema de los olores. Depende de lo que uno coma. Sí. Dependerá los residuos que genere esa alimentación. Uh-huh. También. Así que como usuario lo recomiendo. Uh-huh. Y si todos lo probáramos, sería interesante, al menos como para conocerlo, tener la posibilidad de probarlo. Ajá. Sí. Yo creo acá hay mucha gente que ya lo está usando. Nosotros hemos dado charlas, hemos hecho talleres al respecto. Estimo que en la primavera vamos a estar haciendo un taller ya con un modelo nuevo que queremos empezar a ensayar, que es un modelo de doble cámara, que ya directamente no usamos un tambor de 100 litros, sino que cae todo en un lugar donde se procesa ahí, justamente. Se conoce también como modelo vietnamita, pero bueno, es un modelo que lo tenemos ahí empezado y porque a veces aparecen otras prioridades y urgencias en el centro, fue quedando de lado, ¿no? Pero es un modelo que queremos implementar y que estimo que esta primavera se va a realizar y vamos a hacer la convocatoria para que la gente venga, para que conozca más del tema y que después elija qué modelo quiere hacer, claro. ¿No? Dar opciones. Y algo que no hablamos es de la orina. La orina, sí, eso te iba a preguntar. La orina es un material estéril, no digamos, el contaminante, el patógeno está en la caca. Sí. Si la orina está estéril, de hecho hay terapias con orina y todo eso, ¿no? Sí. Y además es muy bueno como fertilizante, porque tiene muy buena urea, ¿no? Tiene nitrógeno, tiene potasio, tiene fósforo, digamos. Entonces se puede utilizar directamente en el riego. Se utiliza diluido en proporción 5 a 1, 2 a 1, 10 a 1, dependiendo. Si lo vas a meter en el pasto, si lo vas a tener en un frutal, si lo vas a poner en la huerta. Yo lo he utilizado en mi huerta, digamos, no tuve ningún tipo de problema. Al contrario, las plantas vinieron lindas. Uh-huh. Nosotros lo hemos usado. Pero durante el resto de la gente comía ensalada así contenta. Yo no les decía. No, pero eso era en mi huerta anterior. En esta ya no. El tema es justamente como es un cambio de conducta y un cambio es un cambio de mirada que tenemos, sí. Viste, de que nos enseñan de chiquitos que eso no se toca porque es caca, todo lo... Sí, bueno. Y ahora estamos hablando de que vamos a usar de poner caca o pis, orina, en donde después vamos a plantar... Sí, yo no lo vi, pero me contaron que en grandes ciudades muchas de las huertas se producen con materiales que... Yo lo vi. Yo no lo he visto y me lo han dicho. No, yo lo vi. Lo que pasa es que el que va a comprar la verdulería no ve. No lo ves. Claro. Como no ves muchas otras cosas. Obvio, no, allá es peor todavía, pero... conscientemente uno tendría tendencia a rechazarlo, por eso es, y eso es lo que hay que sacarnos de la cabeza, por lo menos como decís vos en la orina, que es prácticamente un fluido estéril, sí. No sí, hay sí. creo que es, todavía tiene menos bacterias que el agua del río. El agua del río nuestro, no hablemos del río de la Plata, ¿no? Uh-huh. Pero, sí son... una herida normal tiene 10.000 colonias por centímetro cúbico. Más de eso ya es una hay una infección urinaria. El agua de la Plata supera ampliamente esa media. Creo que el agua corriente, con cloro y todo, la supera. ¿No? Hace ya unos años. Pero uno tiene el rechazo a... uno tomaría sopa de una pelela, por ejemplo, ¿no? Generalmente, bueno, no es lo mismo. No, pero yo te pongo en la mesa un rollo de papel higiénico para ver esa servilleta y quiero ver cómo la haces, si comes o no. Nosotros sí lo usamos, pero bueno. Sí, yo también, pero... Pero bueno, hay mucha idea porque claro, además con todo esto vos estás viendo y a veces tenemos muchos temores de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque está todo organizado de manera tan pulcra. Sí, que a veces... O con aspecto pulcro, ¿no? Claro, con aspecto. Y que uno también, su cuerpo no genera defensas, digamos, nos llenan de vacunas. Bueno, es otro tema, ¿no? Pero... sí. Digamos, la precultura, justamente. Claro, la nuestro cultura cuerpo, que tenemos... digamos, viene algo medio extraño y no sabe cómo reaccionar. Hoy nos bombardean con el fumigado ese de que mata a todos los bichos en la casa, que vos entrás, que eso es una porquería, que te tiran el aerosol ese porque los chicos se van a morir, ¿viste? Es una cosa así, por el estilo. ¿Viste la propaganda esa de los desinfectantes en aerosol? Bueno, hasta eso llegamos cuando incluso la medicina te recomienda que eso no lo hagas. Claro. Porque las defensas de un chico aparecen a partir de que come tierra y hace esas porquerías, ¿no? Claro. Siempre... Bueno, por eso está bueno que vengan acá a hablar. Totalmente. Y que de estos temas empiecen a hablar, ¿no? Como que no son residuos basura, es nuestro propio recurso. Totalmente. Creo que es cambiar la mirada. Utilizar estos sistemas para... resolver una problemática puntual, que es el tema del tratamiento de la materia fecal, es un sistema muy eficiente. Y si encima ese sistema te provee de recursos, bueno, mejor todavía. Claro. Magnífico. No, y si encima nos enseña, porque esto es importante, que nos enseña que nosotros seamos más conscientes de todo lo que estamos generando. Porque una cosa lleva a la otra. Cuando vos te empezás a hacer cargo de una cosita, empezás a ver que también está esto, que está esto, que está esto, y es todo. Sí. No es solo una cosa, es todo. Cuando uno empieza a ser consciente, ve que todo tiene que ver. Exacto. En el caso de la orina, vos me decías que se puede usar directamente diluyéndolo con agua. Sí, se diluye generalmente con agua. Ahí, digamos, nosotros no hemos desarrollado, pero por ejemplo, he leído que hacen... con jabón blanco, por ejemplo, hacen preparados para combatir ciertas plagas, por ejemplo. Nosotros no lo hemos desarrollado todavía. Ajá. En Cuba hay una forma de trabajar que se llama organoponia, sí, que sería como un hidroponia, nada más que utilizan orina. Entonces utilizan orina y bueno, le hacen todo un proceso. O sea, ya serían los nutrientes que necesita la planta en la orina. Claro, le hacen un proceso de que la llenan de unos bacilos, no recuerdo cómo se llaman, y que después de eso hacen todo un trabajo con materia orgánica seca, con tierra, y siembran directamente de arriba. Ajá. ¿No? Y bueno, eso lo están usando y les está dando muy buen resultado. Bueno, hay una, yo esto lo sé hace tiempo. Cuando terminó la guerra de Vietnam, donde los norteamericanos usaron tanto el agente naranja, que es algo un poquito peor que el glifosato, lo que hacía el agente naranja era destruir el nitrógeno de la tierra, por lo tanto las áreas de cultivo que tenían, sobre todo de rosales, se perdían. Y para combatirlo y agregar nitrógeno, lo que hacían todos los empleados que estaban en la ciudad de Saigón y demás, que iban a almorzar a un restaurante porque trabajaban en oficinas, para entrar tenían que llevar su frasquito de orina. Al salir se llevaba un frasco limpio para el día siguiente. Y esa orina se juntaba y se fumigaba la tierra. Así se recuperó gran parte de las áreas de cultivo de Vietnam, ¿no? Así que evidentemente funciona y funciona muy bien. Claro, pensá que nosotros cuando estamos tirando orina y va a un pozo, va a una cloaca, estamos cargando una sola zona con toda la materia y orgánica y todos los nutrientes para que después se desarrollen algas. Exacto. Se eutrofice el agua, digamos, un montón de situaciones cuando en realidad la podríamos distribuir en digamos de otra manera. Sí, sí. Y aprovechar el recurso en el lugar. Sí, digamos. Justamente sobre todo en esta zona, ¿no? El signo de que hay agua contaminada en los arroyos es la que aparece algas verdes y marrones en el agua, y eso es se podía estar aprovechando esos nutrientes, se podían estar aprovechando en otro lado, ¿no? Uh-huh. Bien. Chicos, muy bueno esto de que hayan venido a hablar del baño seco. La gente se engancha, ¿no? Ustedes que empezaron en el CIDEP les están, tienen cada vez más consultas. Yo no sé por qué, pero parece ser como uno de los temas top, digamos. Está el tema de construcción natural, ajá, el tema de, bueno, así entre las técnicas, el baño seco es como que genera las expectativas también, ¿no? Muchas de las gente que viene. Y que también te ahorra todo el... Es algo novedoso. Claro. La infraestructura del lecho absorbente que cada vez que se tapa... Hay que paliar uh-huh. mucha tierra, ¿no? Uh-huh. Y piedra, sobre todo en esta zona, ¿no? O sea que está bien. Bueno, queda abierto entonces, recordamos los teléfonos 455-800, 455-999. Si quieren consultar algo, los chicos se quedan un ratito más. No sé, digo yo. Y si no, a través del Facebook. Alejandro Alonso, ¿querés recordarle a la gente cómo puede hacer para ingresar y ver las fotos del CIDEP? Desde su Facebook, buscar CIDEP. Ajá. Y bueno, y hacerse amigo del CIDEP, y si son amigos ya seguramente las estarán mirando. Bien. Hemos tenido muchos comentarios, así que sabemos que la gente está observando la fotografía. Sí, están muy gráficas las fotos aparte, muy muy explícitas abajo también como comentan cómo se está haciendo. ¿Algún número de teléfono del CIDEP para recordar? No, la página. La página. La página. CIDEP Machine, no tiene... CIDEP.org. Y con eso ahí está nuestro correo, todo, ahí pueden acceder. Ajá. Y después, si quieren preguntar por temas específicos, digamos, la gente que está en comunicación deriva. Bárbara. Bien, chicos, muchas gracias por acercarse y bueno, ya el tema que quieran para el mes que viene vayan... Bueno, vamos viendo, ya la idea estaría bueno convocar a otros del grupo. Ajá. Que puedan venir a hablar sobre, no sé, alimentación, sobre... Podemos hablar de varios temas. En lo que estén trabajando ustedes. Vamos a estar en julio, agosto, previa ya a la primavera. A lo mejor ahí sale algún tema. Podemos hablar de semillas. Semillas, por ejemplo. Sí. Ahí estamos. Mm. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, gracias a ustedes. Si no creyera en la locura. Si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera la masa sin cantar. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fue, qué cosa fuera la masa sin cantar, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor desfasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fue, qué cosa fuera la masa sin candela. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si

Si cruzas al tirano en un concheto ascensor, disfruta del encuentro y dale cuentas del dolor. Mantén la calma solo hasta donde dé, recicla la bronca y propónete crecer. Recuérdate los niños del Afganistán, el agua envenenada del Andalgalá, los bosques centenarios que debes sepultar, los asesinos sueltos de Costec y Santillán. Los muertos que el sistema le vende a la prensa, los 30.000 hermanos que nunca regresan. Compadre, no finjas llorar lo que nunca has sangrado, no subas al pedestal lo que nunca has comulgado. Vuelve a caminar y utiliza tus dolores como naftogás. Recuerda a tu pueblito y a ese humilde viejecito que solías saludar. ¿Y qué pasó, señor del mal? Los reyes de este hospicio te libraron al azar. Aquí está la nueva generación construyendo un mundo pleno sin idealización. ¿Y qué me importa? Pensé que de política no iba a hablar, pero ahora que recuerdo, política hacemos todos al caminar. Me voy por ahora y no sin antes repetirte que recuerdes no morir, que tienes mundos nuevos por parir y por vivir, y por vivir. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? Hey paisano, ¿qué pasó? Hey paisano, ¿qué pasó? Bueno, estamos escuchando o escuchamos a Rally Barrio Nuevo en E Paisano. Pasaron de las 4 de la tarde, seguimos en este programa llamado Ecogoga y ahora estamos en contacto telefónico con Lucas Chiappe desde Epuyén. Buenas tardes, Lucas. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Y cómo está toda la audiencia? Muy bien, por suerte con un poco menos de frío, ¿no? Sí, por ahí. Igual, aquí también. Bueno, te llamamos para que hagamos un análisis, para que hagas un análisis de esta, será buena noticia de que Das Neves firmó la derogación del polémico decreto 268 que hizo este año. Buena pregunta, y si te tengo que contestar, la verdad que habría que hacer un análisis profundo, como dice en una nota que publiqué estos días. Exactamente. Y primero me parece, discúlpame, recordar de qué se trataba este decreto, para la gente que no esté al tanto. Claro, el decreto se firmó a principio de marzo, o sea, antes de las elecciones presidenciales gubernamentales acá en Chubut, y lo que decía era que, debido a varias razones, las cuales no fundamentaba demasiado, se iba a pasar a, se iba a traspasar del Estado provincial al Estado municipal varias de las reservas forestales que tiene la provincia del Chubut. Exacto. Con lo cual, bueno, se estaba hablando de una cifra bastante grande de bosques nativos, bosques implantados y reservas de todo tipo. Uh-huh. Estamos hablando de aproximadamente 10.000 hectáreas que se repartían entre Cholila, Lago Puelo, Yanquineo, bueno, varias reservas que hay en la provincia. Sí. Claro que, bueno, este sería el panorama en general. Entonces se armó inmediatamente un gran revuelo respecto a esto por varias razones, ¿no? O sea, razones bien fundamentadas desde ya y técnicamente bien fundamentadas, lo cual es aún más agravante, porque si uno hablara nada más que del eterno grito de los talibanes ambientalistas, bueno, sería una repetición de la muletilla que tienen los gobiernos cuando nosotros descubrimos alguno de estos negociados, digamos. Y en cambio, en este caso, fueron incluso los técnicos forestales, la gente incluso de la dirección de bosque provincial, los cuales también patalearon y dijeron que era una una maniobra absolutamente inconsulta, ellos no habían sido consultados para esto, y que, bueno, obviamente nos asesoramos legalmente, y era además ilegal hacer algo así. ¿Por qué? Porque las reservas forestales fueron creadas por leyes, y en esas leyes obviamente, presentadas en la legislatura y aprobadas en su momento, se decía de que para enajenar, o sea, para sacar de el dominio inalienable, de la provincia parte de estas reservas, tenían que juntarse 4/5 de la votación de los legisladores, o sea, prácticamente casi toda la Cámara. Claro. Entonces, bueno, se ponía complicada la cosa. Entonces, directamente, por presión, sugerencia, pensemos lo mejor posible para no caer en cuestiones comunes, uh-huh. El señor Das Neves firma este decreto. Claro que, bueno, inmediatamente fue esto, la reacción de muchas personas, de organizaciones, incluso de técnicos, fue absolutamente en oposición a esto. Uh-huh. Entonces, lo que le ocurrió a él es que en el medio de su delicado momento siempre electoral que tiene Das Neves y su alianza con Duhalde y todas las historias, y luego el hecho de que haya ganado unas elecciones dudosas de una manera así muy justita, uh-huh. hizo de que se diera cuenta de que lo mejor que podía hacer era al menos suspender ese decreto por 60 días. Claro que pasaron los 60 días, hubo foros, hubo debates, y la cosa se puso cada vez más espesa, y llegando al final de esos 60 días, que era ahora principio de julio, decidió, de una manera así también que es muy aparentosa y magnánima, dar de baja este decreto, o sea, anularlo absolutamente, y enviar al Parlamento, a la legislatura, un proyecto de ley, por su bloque, obviamente, en el cual se especifica claramente de que lo que se iba a tratar era en particular el caso de Lago Puelo, estamos hablando de la Reserva Forestal Currumahuilla. Es como que un poco se desenmascaró, ¿no? Yo creo que para mí, que soy bastante conocedor del tema hace tantas décadas, obviamente se desenmascaró, dejó muy, muy en evidencia el hecho de que, bueno, esto está respondiendo a una estrategia que viene de lejos. Yo tengo antecedentes de esta misma situación con, por ejemplo, intentar derogar el Parque Provincial Río Turbio, ahí del otro lado del Lago Puelo, por parte de las mismas presiones, las mismas personas y los mismos métodos. En ese momento no le salió, luego fue la historia de intentar sacar un pedazo directamente del Parque Nacional Lago Puelo con la famosa excusa del Paso Puelo, 14 kilómetros de costas del Lago Puelo, con la misma, el mismo objetivo final, que sería adjuntar esas tierras al ejido municipal de Lago Puelo para eventualmente un negocio inmobiliario, pero fabuloso. No me alcanza la cabeza para calcular de qué estamos hablando, sobre todo si estamos hablando de 14 kilómetros de playa del Lago Puelo, o si estamos hablando, en este caso concreto, de 1.300 hectáreas pegaditas a lo que es el ejido municipal de Lago Puelo. O sea que, en realidad, la nota, lo que apuntaba con mi nota, ajá, es que, en realidad, lo que se está haciendo es utilizando la famosa estrategia de globos de ensayo. Globos de ensayo significa que pintar algo gigantesco, dantesco, tremendo, horrible, espantoso, y luego, más tarde, finalmente, por el clamor público, lo que sea, decir, bueno, está bien, dejemos el 90% de lo que dijimos al principio como está y modifiquemos nada más que el 10%. Es el famoso negociado que uno puede ver cuando va, no sé, a una tienda oriental y pide cuánto cuesta un cuenco y te dicen 100, y vos decís, no, así no, entonces me voy, no, claro. Bueno, ¿cuánto ofreces vos? No, bueno, yo ofrezco. Va regateando. Etcétera. Regateo para que al final se quede tranquila, ¿quién? Se quede tranquila la mayoría de las personas que no tienen tiempo de investigar, averiguar, de darse cuenta de qué se trata esto. Por eso está bueno desenmascararlo, y queríamos hablar con vos para que nos digas, bueno, ¿esto es así o qué trae por detrás, no? Que no nos enteramos. Es así, y lo que yo tengo una horrible sospecha es que en realidad lo que va a ocurrir, más allá de lo que salga de la ley, es que se está creando un precedente, lo cual es gravísimo, porque una vez que se crea el precedente para darle o brindarle la posibilidad al lago Puelo de expandir sus límites en nada más, nada menos que 1,000 hectáreas más, etcétera, etcétera, bueno, luego va a venir, qué sé yo, el hoyo y va a decir, che, yo también quiero y no me puedo expandir porque mis límites son tales. Entonces, digamos que es algo parecido a que si yo voy, empiezo a expandir, pongo una casa aquí, otra allá, otro más allá, y después le digo al vecino, che, flaco, voy a correr tu alambrado porque, ¿sabes qué? No entro más y quiero poner 10 bungalows más en mi propiedad, pero no entro. Al final va a lograr el restante 90% que deja atrás ahora con la derogación, digamos. Bueno, eso es lo que es la sospecha horrible que tengo, por lo cual estamos tratando de seguir de cerca este tema, de hablar con la gente involucrada, los técnicos, no los políticos, obviamente, y luego tratar de aunar criterios, porque es una locura de que un señor de pronto se levante una mañana y decida, más allá de las presiones que tenga, de los poderes en la sombra que son los que realmente mueven la cosa, él pondrá la cara y la firma, como siempre ocurre, no estamos viendo los que realmente están pergeñando este negociado, y sin embargo, bueno, es parte de cómplice, digamos, o tiene connivencia con lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, hay que verlo bien de cerca porque no nos olvidemos que son muy importantes las reservas forestales que existen ya en Chubut y ojalá estas pudieran pasar inmediatamente a través de leyes a ser parte de una cadena de áreas naturales protegidas, que es mi vieja idea desde hace muchísimos años y que, bueno, poco a poco se va conformando cierto mapa, pero claro, hay pedazos que se van mordiendo y en este caso es muy probable que se lleguen a perder las 1,000 hectáreas de la Reserva Curruma Huida, con lo cual, con todo lo que significa eso, ¿no? Esto es, decías, un proyecto de ley que él envía a la legislatura. Queda el paso de ver si la legislatura se lo aprueba o no. Es muy probable que se lo apruebe porque tiene una mayoría absoluta, claro, en la legislatura. Tiene que ser ahora porque si no después, ya cuando cambian los legisladores, así que hay que estar atentos. ¿Vos tuviste contacto con alguien de la zona de Rawson para saber cómo se está manejando la gente ahí con respecto a esto? Bueno, vos sabés que yo no soy una persona muy grata en Rawson, ni menos entre la corporación política, por razones obvias. Por eso decías que te referías solo hacia técnicos. Sí, con técnicos sí, por supuesto, estoy en contacto con gente que sabe mucho del tema, y también gente que está en puestos y que tiene mejor voluntad que otros, y que en realidad te van contando la otra cara que no aparece en los medios de desinformación masiva, ¿no? En los medios de desinformación. Bueno, tenés una pregunta. Sí, Lucas, una pregunta. Hola. José Luis, encantado. ¿Cómo estás? Bien. Mientras estuvo el decreto en vigor, ¿no se le cayó a ningún municipio nada? Es una buena e interesante pregunta. Mira, el día después de que fue aprobado ese decreto, que no te digo que haya sido secreto, sin embargo no fue publicado en el boletín oficial común y corriente que lee todo el mundo, sino que fue publicado en una especie de adjunto que viene con los boletines oficiales, en los cuales la lista de precios. Se gastaron 10 pesos para 3 gomas y 4 viromes. Bueno, justo fue a parar ahí, no sé, nadie entiende cómo, pero fue a parar ahí. Bueno, inmediatamente que se entró en vigencia, por el poco tiempo que estuvo en vigencia, hubo gente muy rápida que siempre a uno le asombra, ¿no? Decir, ah, la pucha, tan rápido lo hicieron. Y mandaron una ordenanza en justamente en el municipio de Lago Puelo diciendo, bueno, bárbaro, ya está listo, todo nuestro, de ahí en más vamos a poder empezar a darles título de propiedad a las pobres gente que está metida dentro de la reserva y que no tiene manera de esa pobre gente que está dentro de la reserva ha sido alentada a que se meta en la reserva desde hace muchos años atrás y ha ido ocupando espacios a pesar de que se supone que no debería estar ahí y a pesar de las intimidaciones que recibieron, se quedaron ahí, no se sabe cómo nunca el municipio actuó al respecto, pero claro, eso era reserva forestal, no le pertenecía a ellos, ¿viste? ¿Y todos presentaron su trámite para título de propiedad? Exactamente. Claro. Ahí está, me parece la... Está clarito, ¿no? La puntita, sí, está claro. Lucas, y la gente que quiera conocer más del tema, pueden visitar tu blog, ¿no es cierto? Sí, tal cual, el blog cada vez más visitado, por suerte. Bien. Que me lleva mucho tiempo diario, pero bueno, está dando sus frutos porque al estar censurado oficialmente desde el 2003 en digamos lo que es los medios oficiales de la provincia del Chubut, bueno, estaba medio complicado llevar estas ideas o estas cosas que se me ocurren de vez en cuando, llevarlas a algo escrito que la gente pudiera leerla. Claro. Así que decidí hacer este blog, que es muy sencillo, con googlear Blog Lemu inmediatamente sale la dirección, pero entera es bloglemu.blogspot.com. Muy bien. Y ahí todos los días va a poder leer la gente sobre esta y muchas otras cosas que están ocurriendo y que los medios no las reflejan. Bien, los medios de desinformación. Uh-huh. Lucas, muchas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo a todos. Chao. Era Lucas Chiappe desde Puyén, bueno, haciendo un análisis de lo que es esta derogación, entre comillas, del decreto, sí, 268 referido a bosques nativos que hizo el gobernador Mario Das Neves de Chubut. Stand long, and the forest Econoticias. Econoticias. Información ambiental en Ecogoga. Econoticias. Fuerte temblor se registró en Mendoza ayer 6 de julio. Dos fuertes sismos se sintieron en la ciudad capital mendocina. Fue a las 11:34 aproximadamente. Generó mucha alarma entre las personas que ya que fue percibido fácilmente por su intensidad. Por el momento, los datos que hay son que el epicentro se ubicó a 20 kilómetros al oeste de Mendoza. Este fue en Uspallata y tuvo una intensidad de 5 grados en la escala Mercalli y 5.3 en la escala de Richter. Los últimos sismos registrados fueron el 4 de julio a 38 kilómetros de San Juan. La magnitud del mismo fue de 3.2 grados. Otro también se produjo en Cruz del Eje el mismo día, pero fue más leve, de 2.7 grados en la escala de Richter. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton field back home. Just about a mile from Texarkana, in them old cotton fields back home. When them cotton balls get rotten, you can't beat very much cotton, in them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton fields back home. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton fields back home. When them cotton balls get rotten, you can't beat very much cotton in them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton fields back home. Escuchábamos. Creedence Clearwater Revival. El nombre era Cuando Judas Perdió el Poncho, ¿no? O algo por el estilo. Ah, algo sabía que era. Lo perdió ahí el poncho. Campos de algodón, señor. Se ve que Judas en los perdió. Campos de algodón lo ha perdido el poncho. Bueno, te voy actualizando la temperatura en estos momentos. Es de 10 grados 9 décimas, la humedad del 74%, presión atmosférica 976 hectopascales y los vientos, por suerte, se encuentran en calma. Menos mal, porque con el volcán que está tirando ceniza de vuelta, si viene para acá, Estamos tranqui. Lo que no está muy tranqui es este tema que vamos a tocar ahora. Sí. Le vamos a pasar a leer información que tiene que ver con el tema de esta explotación en la zona del Cerro Perito Moreno. Del proyecto acá en la localidad de El Bolsón. En primer lugar, vamos a leer una nota que salió el pasado 9 de mayo desde prensa del Ministerio de Turismo de Río Negro, y a continuación después José Luis les va a leer una nota que mandaron a los medios vecinos de Mallín Hogado y El Bolsón con respecto a este tema. La nota de la Secretaría de Turismo de Río Negro se titula de la siguiente manera, dice: preadjudicación de la explotación del complejo de deportes del Cerro Perito Moreno. El gobernador Miguel Sáiz firmó la preadjudicación de la explotación del complejo de deportes del Cerro Perito Moreno a favor de la empresa Laderas del Paralelo 42, Sociedad Anónima. Adelantó que el contrato definitivo se cerrará en Viedma en 15 días para que toda la Nor Patagonia conozca que Río Negro tiene el orgullo de contar con dos centros invernales. La empresa de capitales argentinos estima invertir unos 38 millones de pesos en los próximos 7 años, ofreciendo renovados objetivos cada año. Confirmaron que a partir del 1 de julio se apuntará a mejorar la calidad de los servicios actuales, llevando los días esquiables a 90 en esta temporada. De todas maneras, el acuerdo final incluirá al Consejo Deliberante del Bolsón, que debe aprobar lo actuado por el Ente para el Desarrollo del Cerro Perito Moreno y habilitar un proyecto inmobiliario previsto en parte de 600 hectáreas cedidas al emprendimiento. Allí se prevé una villa turística residencial con servicios para el esquiador, más una cancha de golf para la contratemporada, que a finales de 2013 contará con 9 hoyos terminados. Este es un hecho histórico para el Club Andino Piltriquitrón, para El Bolsón y para la provincia de Río Negro. Es como un hijo que están haciendo, dará trabajo a mucha gente, asimismo a nuestros hijos que se van a estudiar afuera, dijo el presidente de la entidad civil del Club Andino Piltriquitrón, José Calviño. Por su parte, para el intendente Oscar Romera, el plan será una bisagra para el turismo de la comarca. Por la firma prestataria asistieron Maximiliano Massa y José Irusta Cornet. Desde la empresa valoraron el compromiso de desarrollar el cerro en un trabajo mancomunado entre el club, el municipio, la provincia y la familia Soria, cuyo pionero, Cipriano Soria, donó las tierras. Para este invierno se adelantó la disponibilidad de 5 kilómetros de pista, la telesilla doble, el T-bar, capacidad para recibir 500 personas en el refugio, 2 pisanieves, y en el sector de la llegada de la silla, esto es a 1.670 metros sobre el nivel del mar, el sector de principiantes con 2 medios de elevación y servicios. Además, en conjunto con el CAP, funcionará la escuela de esquí y alquiler de equipos. En total, unas 40 personas trabajarán en el complejo durante la temporada. En el año venidero, el objetivo es ampliar el servicio gastronómico con nuevas instalaciones, montar un porna. Del sector de intermedia al plató, sobre cota de nieve segura, para agregar 5 kilómetros más de pista, contando con una capacidad para recepcionar 800 personas diarias, entre otras alternativas. En 2013 se prevé instalar la telecabina sextuple, ampliar el estacionamiento con una capacidad para 1.000 vehículos, sumar 5 kilómetros de pista, 800 metros cuadrados más al núcleo de servicios para 1.300 visitantes, lo que sumarán unos 70.000 pases vendidos por temporada. Esta es la nota de prensa del Ministerio de Turismo de Río Negro del 9 de mayo de 2011, y lo pueden encontrar todos en la página www.rionegrotour.gov.ar. Y ahora vamos con la carta de los vecinos. Los vecinos que tienen la preocupación obvia. Dice El Bolsón, 2 de julio del 2011. Los que hemos nacido o hemos elegido vivir en Mallín Ahogado, queremos que se respete nuestra forma de vida actual. Somos agricultores, criamos animales, tenemos plantaciones de frutales, fruta fina, trabajamos con la leña, recolectamos hongos, mosqueta, somos artesanos, maestros, carpinteros, albañiles y vivimos en la naturaleza y tomamos el legado que desde hace generaciones fue construyendo Amayín y su gente. Desde hace un tiempo se viene hablando de un proyecto de villa turística en el Cerro Perito Moreno para miles de personas. Esto no se ve compatible con la manera de vivir que estamos desarrollando. Queremos información y el derecho a opinar. No vemos la ventaja del emprendimiento Laderas del Perito Moreno Sociedad Anónima, sino más bien las desventajas. ¿Qué pasará con el bosque, las nacientes del agua, el agua misma, los caminos, la edificación a esas alturas, los accesos, la energía? ¿Cómo se ha adquirido la tierra? ¿Progreso para quién? Hay muchas más obras que hacer por el bolsón y por la comunidad antes que un negocio inmobiliario. Nos oponemos a que el poder económico y el poder político decidan sobre nuestros recursos y nuestros bienes comunes. No vemos dónde están desarrollados los pilares que esta empresa pretende levantar. Familia más ecología más respeto. Somos muchas familias que nos veríamos perjudicadas con el aluvión de turistas que, según parece, llegarán a Mayín, con la falta y la contaminación del agua que provocará la villa turística. El impacto que genera el ambiente esta actividad no parece tener en cuenta la ecología y, por último, no sentimos respeto cuando se decide a nuestras espaldas el futuro de todos. Por todo esto expresamos nuestra oposición al proyecto Laderas de Perito Moreno Sociedad Anónima. Vecinos de Mayín, Ahogado y El Bolsón. Y adjuntan todas las firmas. Bueno, sí. Esta es la información que tenemos hasta ahora. Y bueno, tenemos la página del Facebook, www.facebook.com/ecogoga. Las personas que quieran opinar, el jueves que viene seguramente vamos a estar desarrollando más este tema. Sí, porque es un tema inquietante, ¿no? Delicado, y que, como los vecinos de Mayín, Ahogado y El Bolsón, requiere de más información como para poder extenderlo, ¿no? Sí, desde ya podemos invitar a... ¿Hay gente en línea? Toma uno. ¿Escucho algo acá? Dos, tres, cuatro. Es el tema musical. Ahí vamos. Seguirán, cuando llegue morirán, pedirán más. Yule, yeah. Yule, yeah. Caminan para siempre, sudor en la frente, los ojos encontrarán. Todo el tiempo siempre igual, el cansancio no estará, pedirán paz. Thank you. Se fue Eduardo Mateo haciendo Yulele. Ajá. Bien. Va lejos, ¿no? ¿Cómo? Va lejos, digo. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora, entramos en el bloque Eco Goga International. Eso está. ¿Sí? Preparen el pasaporte. Preparen. Nos vamos con un informe que grabé desde Visión 7 Internacional. Tiene que ver con el asesinato de una pareja de activistas ambientales en la zona de la Amazonia, en Brasil, y hacen un informe muy interesante sobre lo que está ocurriendo en esa zona de este país vecino. Lo escuchamos. José Claudio Ribeiro da Silva y María do Espírito Santo da Silva fueron asesinados el pasado 24 de mayo en una reserva ambiental en el estado de Pará, Brasil, donde vivían desde hacía más de 20 años, subsistiendo con la extracción artesanal de caña. La pareja vivía en el llamado proyecto agroextractivista Praia Alta Piranheira, una reserva de más de 20.000 hectáreas en plena Amazonia, en la que residen 500 familias y donde está permitida la explotación sustentable de nueces, frutos y caucho, no así la tala de árboles. Ambos eran activos dirigentes del Consejo Nacional de Poblaciones Extractivistas de Pará, una organización no gubernamental fundada por Francisco Chico Méndez, el conocido líder ecologista asesinado en 1988, y se habían cansado de denunciar amenazas de empresarios madereros interesados en invadir la reserva para talar especies de árboles de alto valor comercial. Da Silva y su esposa habían advertido el año pasado que corrían el riesgo de seguir la suerte de Méndez y de Dorothy Stang, una monja estadounidense asesinada también en Pará por defender a campesinos sin tierra. Sin embargo, nunca obtuvieron protección policial. Contemporáneamente al homicidio de los Da Silva, otras tres personas fueron asesinadas en zonas rurales de Pará, pero en las últimas cuatro décadas, el número de crímenes en las zonas rurales brasileñas alcanza a 1.580 y solo uno de los responsables está en prisión. La Comisión Pastoral de la Tierra, un organismo vinculado a la Iglesia Católica que estudia los casos de violencia contra campesinos en Brasil, publicó una lista con 125 activistas amenazados de muerte en el país. De ese total, 30 residen en Pará, un estado donde la impunidad está a la orden del día. Luego de estos últimos asesinatos, el gobierno de Dilma Rousseff movilizó a la Fuerza Nacional de Seguridad Pública en un operativo denominado Defensa de la Vida, una acción coordinada entre los policías, militares y civiles del Estado con la Policía Federal y las Fuerzas Armadas. Esta ola de crímenes contra activistas ambientales y sociales en la Amazonia coincide con la aprobación en la Cámara de Diputados del nuevo Código Forestal, una de las primeras derrotas sufridas por Rousseff en el Parlamento. Aunque aún resta la aprobación del Senado, y la presidenta ya anticipó el veto de los puntos más polémicos, calificando la aprobación como una vergüenza para Brasil, el proyecto suaviza la protección de la selva y posibilita el avance de la producción agrícola en un país donde el 1% de la población posee el 46% de las tierras aptas para el cultivo. Poco dinero, no tiene estradas, tiene historias de que há dois meses um determinado trabalhador foi assassinado e que não tem como passar pelas estradas que tem para ir buscar os corpos. Então isso é absurdo o depoimento que os nossos companheiros do sindicato fazem. Então tem que haver uma priorização e acho que o governo brasileiro precisava colocar na agenda política do Estado brasileiro a necessidade de fazer reforma agrária. La ley nacional vigente establece que los establecimientos agrícolas en la Amazonia deben mantener un 80% de cobertura forestal. El nuevo código deja exentos de esta norma a los pequeños agricultores, propiciando que los grandes terratenientes dividan en los papeles sus terrenos entre familiares y desaten una verdadera catástrofe ecológica. El código forestal implica además una amnistía para las empresas que hayan talado bosques y selva en zonas menores a 400 hectáreas hasta mediados de 2008 y traslada la responsabilidad del cuidado de las reservas protegidas hasta ahora por la nación a los estados y municipios. Así, el control de los crímenes y abusos pasaría a depender de los gobernantes locales, muchas veces cómplices de las mafias y los grandes terratenientes. La deforestación en la Amazonia se multiplicó por 6 desde 2010, según imágenes satelitales difundidas por el gobierno brasileño. Solo entre marzo y abril de 2011 se destruyeron 593 kilómetros cuadrados de bosques. El gobierno del Partido de los Trabajadores respondió a estos datos nombrando un grupo de emergencia para investigar las causas. Paradójicamente, al mismo tiempo, Rousseff acaba de autorizar la construcción de una mega represa hidroeléctrica en Belo Monte sobre el río Xingu, en plena Amazonia, pese a las protestas de los ambientalistas, los pueblos originarios, la Organización de Estados Americanos e incluso el Ministerio de Medio Ambiente. No Pará, 200 integrantes de movimentos sociais invadiram o prédio da Eletronorte em Belém. Los opositores al proyecto temen que la obra genere problemas sociales y ambientales, ya que la represa inundará 516 kilómetros cuadrados y desplazará a 16.000 personas de sus tierras. Lamentavelmente, nós estamos vendo a repetição de uma história que parece não ter fim. As mortes no campo, na Amazônia, elas estão sendo anunciadas há muito tempo. E, lamentavelmente, os governos federal e estadual nunca tiveram uma política continuada de segurança para aquela região. La violencia social y política en la Amazonia dejan al descubierto una vez más la desigual lucha en torno a los recursos del principal pulmón del planeta. Los 6.000 millones de dólares anuales y los 170.000 puestos de trabajo que podría generar el negocio de la tala sostenible en el Amazonas son utilizados como arma de batalla por los defensores del nuevo Código Forestal, soslayando los 86 millones de hectáreas de selva que serán puestas en riesgo si cambia la política medioambiental brasileña. Una posición compartida por los últimos 10 ministros de Medio Ambiente que ha tenido Brasil desde 1973, quienes, a través de una carta común dirigida a Dilma Rousseff, la instan a impedir un desastre ambiental anunciado. ¿Querés ser ambientalista en Brasil vos, José Luis? Podríamos ir, ¿no? Hacer un tipo tour de tipo tren fantasma, ¿no? La verdad que lamentable los datos, los números y todo lo que está pasando en esa zona desde hace tiempo, ¿no? Ya sí, es yo estaba histórico. Escuchando y pensaba la fuerza que tienen esas empresas que pueden enfrentar con éxito un gobierno, pero resulta que la presidenta también está abogando por la explotación del Amazonas. Van a ser... Por un lado está en contra de este nuevo código forestal y por otro lado un proyecto... Permite que sigan deforestando, es como que hagan cagadas pero que no se note, ¿no? Una cosa así. Bueno, más o menos lo que contaba, a lo mejor, digo, se me ocurre en este momento, un paralelismo, más o menos lo que comentaba Lucas Chiappe de la estrategia que utilizó esto del globo inflado que utilizó Das Neves. Primero manda... Sí. Un decreto así terrible que todos saltan y entonces después dice, bueno, el 90% no, pero el 10% sí. Bueno, más o menos como un tipo de negociación para ver. Sí. No sé si es lo mismo, pero se lo puede llegar a ver de esa manera. Sí, además que ya se sabe que año tras año Amazonia está perdiendo kilómetros y kilómetros cuadrados de bosque con las consecuencias nefastas que tenemos, porque tanto el Amazonas llega hasta el norte de Sudamérica y vemos, por ejemplo, como Colombia, Venezuela, Ecuador están teniendo unas inundaciones en el periodo seco. O sea, ahora viene la época húmeda que va a empezar a llover, ¿no? Así que, no sé, ¿qué va a hacer esa gente? Porque es toda la parte de deslaves que se producen por estas lluvias es porque zona que sacaron forestación, que dejaron que las máquinas trabajasen, dejaron que ese lugar lo pueble la gente pobre, porque siempre son así. Bueno, hoy se caen las montañas y aplastan gente, ¿no? Tanto en Colombia, como en Venezuela, como en Ecuador. Y como acá en Argentina también. Y como acá en Argentina. ¿Te acuerdas cuando pasó en Salta lo de la Lud? Sí, y lo que va a pasar en... Y no hay deslaves en Chaco, Formosa, esa zona, porque es llana. pero que están deforestando toda esa zona también es cierto, ¿eh? Bien, bueno, de internacional, de Ecogoga Internacional, pasamos a una noticia más rica, más linda. Hoy no está Ceci, pero está, recordame tu nombre. Susana. Buenas tardes, Susana, muchas gracias por venir a saludarnos. Muy bien, aquí estoy compartiendo con ustedes. Ajá. Invitada por el Hada del Bosque, que se fue a Buenos Aires, así que espero que sea una buena compañera de tareas acá en las recetas que les voy a dar. Les mando un beso grande a la Ceci. ¿Vos, José Luis, la conocés a Susana? No, para nada. Yo les cuento que es la señora de José Luis. Es rosarina también, sí, es conterránea, así que acá estamos. Por eso ya no intento conocerla. Está asustado, se quedó ahí en la esquinita. No, es que las mujeres son insondables. Ese es el problema. Apenas unos 40 años. Nada más. Ay, qué cosa más difícil, por favor. Pero sigo sin conocerla. Bueno, ya que estoy con ustedes, antes de ir a la receta, Ignacio. Lo conocen también, sí. Ignacio, el pariente. Se está comunicando acá vía Facebook y dice, mandó un mensajito de cuando hablábamos con la gente de permacultura del CIDEP sobre el baño seco. Dice, ¿cuánto mejor viviría el ser humano si rompiera con tantos tabúes propios del positivismo y se acordara de que es un bichito más en el mundo? Es gracioso cómo a la gente le da asquito la propia caca y cuando ve a un perro haciendo lo suyo no le provoca el mismo efecto. No, es más. Es más, a mí me han retado mucho por hacer caca en la plaza. Y yo creía que igualmente la ley. Alejandra Podestá también se comunicó con nosotros. Hola, Ale. Y dijo muchas gracias acá al operador por Stairway to Heaven, Escalera al Cielo de Led Zeppelin, cuando pusiste. Gracias por comunicarse. Ahora sí, tomando nota de la receta que nos va a dar. Una receta dulce base. Es una receta base de galletitas dulces, así que le pueden agregar muchas cositas a esta masa integral que les voy a dar. Dale. Y variar los gustos. Bueno, tenemos que conseguirnos 2 tazas de harina integral. Sí. 1 taza de azúcar integral. Para. 2 tazas de harina integral. Sí. Después. 1 taza de azúcar integral. 1 taza. Sí. 1/2 taza de aceite. Uh-huh. 1/2 cucharada de polvo de hornear. Sí. Agua o jugo de frutas, cantidad necesaria. Sí. Y si queremos saborizarlas, tenemos algunas opciones. A ver. Podemos agregarle un poco de coco. Coco. Si preferimos maní o nueces. Pasas de uva. Jengibre, canela. Limón. Pasas de uva. Y algo muy particular son las galletitas de algarroba, que son muy, muy ricas. Ah, así las que conozco. Le podemos agregar a esta receta base. Ajá. 200 gramos de harina de algarroba. Anota, Matute, que después te pregunte y no sabe nada. Y 200 gramos de nueces peladas. Le agregamos a todos estos ingredientes base, 200 gramos de algarroba y 200 gramos de nueces peladas. No conozco el sabor, no conozco la harina de algarroba, como es el... Y es medio dulzona. Es dulzona. Muy particular. Bueno, unimos todos estos ingredientes, hacemos una masa bastante durita, y mantecamos una placa. Podemos allí hacer participar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Les damos unos moldecitos. Pueden cortar, hacerlas con formas de estrellas, con formas de globitos, con lo que cada uno quiera inventar. Y al horno unos 15, 20 minutos. En horno suave. Horno suave, 15, 20 minutos. Sí. La sacamos, la servimos y nos endulzamos un poco de todas estas pálidas que venimos escuchando. Ay, tantas pálidas escuchamos hoy en bastante. Hay que ser positivo. Sí, vamos a terminar con algo rico. Que vamos a cambiar el mundo. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Susana. No, gracias a ustedes. Fue una sorpresa porque yo pensé que hoy no teníamos receta, pero la tuvimos. Gracias, hasta la próxima. No, al contrario, gracias a ustedes. Nos vamos despidiendo, ya son las 4:57. El pronóstico del tiempo, vamos a decirlo, José, sí, y tenés también a mano eso que habíamos quedado. Bueno, para el viernes 8, la temperatura máxima...